2008 al 2015 bajó en 6 puntos del presupuesto provincial. Y eso efectivamente fue para la policía. O sea, no hay, si no hay una inversión seria en educación, es muy difícil plantear problemas de seguridad. Digo, es fundamental que los chicos estén escolarizados, lo dice la ley de educación, y ellos tienen que garantizar, el ministerio tiene que garantizar las condiciones para que se den clases en condiciones dignas, o sea, que haya un proceso de enseñanza y aprendizaje en condiciones dignas.